Bendiciones, mis amadas. Estamos en el día 2 con seguimos con esta serie de devocionales profundas sobre el clamor, sobre esa invitación que el Señor nos hizo en el 2025. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clamar. Y la clave para el clamor, amadas, es la fe. El día 2 lo titulé Clama con fe y me fui al libro de Hebreos 11:6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la fe. Y esa es la clave para clamar. Amén. Tener fe. Clamar a Dios requiere fe, porque la fe es la base de nuestra relación con Él. Si usted no cree que Dios, que le hay Dios, usted no hace nada clamando. Tenemos que saber y entender y creer que Dios existe, que Él responde y que recompensa. Amén. Por eso ese pasaje, clama a mí, yo te responderé. Eso tenemos que creerlo. Eso tenemos que atesorarlo. Si yo clamo, Él me va a responder. Amén. Entonces, entre fe y oración hay una relación. Sin fe, el clamor como que no tiene efecto, no tiene esencia, no tiene sustancia. Y es necesario creer que Dios está presente en mi vida y que está dispuesto a responder. Amén. Clamar sin fe. Cuando usted clama sin fe, cuando usted solamente va a clamar, pero usted no tiene fe, no tiene la convicción o la certeza de que si usted está clamando, usted va a recibir. Usted está como hablando al vacío. Pero clamar con fe, como lo dijimos en el día de ayer, abre las puertas de los cielos. ¿Cuántas quieren ver las puertas de los cielos abiertas este año? Sin fe, amadas, imposible agradar a Dios. Entonces, para este año yo clamar, yo necesito fe. Y ese es un requisito, amada, un requisito para acercarnos a Dios. Porque el que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Dios recompensa a los que le buscan con diligencia. Dios recompensa, amén. Y tenemos que ser persistentes. Persistentes. Escucha esta palabra, persistentes. La viuda que nos habla en el libro de Lucas 18, ella clamó hasta obtener la justicia. Clamar con fe y ser persistente. Usted conoce la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no dejó de clamar hasta ser oído por Jesús. Él gritaba, él clamaba y recibió respuesta, recibió una respuesta. Diga en esta mañana, este 2025, yo voy a clamar con fe. En este 2025, cada oración que haga, voy a creer que el Señor responde. El Señor me va a enseñar. Amén. La fe no solamente nos conecta con Dios, sino que nos da certeza. Nos da certeza de que nuestras oraciones no son en vano, amadas. Clamemos con fe. Cuando nosotros clamamos con fe, dice la palabra que nosotros estamos agradando a Dios. Agrademos a Dios en este 2025. Mire, nuestra fe provoca el favor de Dios y manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que este año 2025 nosotros tenemos que fortalecer nuestra relación con Él. Al clamor, nosotros tenemos que meterle fe. Amén. Cada respuesta que el Señor nos da se convierte en un testimonio. ¿Cuántas saben eso? ¿Cuántas saben que la respuesta que Dios da es un testimonio de Dios? Y hay una promesa en este 2025. Clama y Él responde. Y Él te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hagamos de este año 2025, amadas, el año de las manifestaciones, el año de ver lo sobrenatural, de vivir en el Espíritu, de caminar por fe. Y este pasaje, ¿verdad?, que leímos hoy, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, es esencial en nuestras vidas. No vamos a agradar a Dios si no tenemos fe. No vamos a agradar a Dios si estamos orando o estamos clamando, pero estamos dudando de la respuesta que viene de Él. Así que este año, amadas, Él recompensa a quienes lo buscan con una fe genuina. Amén. Así que enviamos la teoría de este devocional de esta mañana y el taller para que usted lo haga. No se quede sin realizarlo, sin aplicar esta palabra. La palabra que el Señor nos va a dar 2025 es una palabra para atesorarla, para escribirla. Yo no sé si usted ya tiene su cuaderno, si tiene su libreta, su pluma, sus lo que les dije, lo que siempre les he enseñado para hacer sus devocionales. Escriba, guarde lo que se le enseña, porque sé que el Señor nos va a enseñar muchas cosas más en este 2025. Bendiciones, mis amadas.